me escapé del mundo yéndome al norte, pero otro mundo esperaba allá. Yo arrimé, siempre disparo a mansalva, pero esa piel fue particular. La sé bien, y aunque te hierva la sangre, te encadenas para no llamar. ¿Cómo haces? Conozco todos tus trucos, pero aún así me das que pensar. Te guardas el orgullo donde nadie pueda dudar de que lo tenés. Y así vas, sin perder el objetivo, pidiendo dos cuando quieres tres. Ya estoy bien, ya me ordené en mi desorden, y aquellas voces no me hablan más. Por favor, mentime y dame la espalda, otra vez no quiero patinar. Y me esperas más de la cuenta, siendo siempre la que yo soñé. Y firme yo me encierro en que es peor amar y envejecer. ¿Qué esperas? Mostrame todas las cartas. A cara de perro no sé jugar. Me endulzas el ego siendo sincera. Dale un poco y te va a pedir más. Lo sabes, no hay arma más seductora que contestar siempre la verdad. Siempre estás del otro lado del muro, de los lamentos que me contan. No sé hablar sin decir malas palabras, amantes, mentira, infidelidad. Nunca más te vendo gato por liebre, por no ser cruel pierdo honestidad. No es el fin, el problema son los medios, no es algo que pueda respetar. Thank you.